ganas de llorar y derramar lágrimas, mojar tu cara en tristeza. No te reprimas, no te comas la cabeza. Cuando te duela el corazón, recuerda, la vida es una y el dolor es una sensación sentida en esta vida, con boleto de vuelta y de ida. La diferencia en esta cueva está en saber encontrar la salida, porque la vida es una y como sea hay que vivirla, hay que saber pulirla, adornarla con detalles. Camino por la calle esquivando y saltando baches, hay monotonía. Recordá, pam pam, tú eres el dueño de tu tiempo, que nadie decida, ajá, por ti. Así sigue tu camino y di, soy feliz. Cuando tengas ganas de llorar, recuerda tus sueños y tus metas lograr. Construye tu destino y si llevas culpas, perdónate a ti mismo, es el primer paso. Conozco muchos casos, no te castigues, la vida es un juego de estrategia. Como damas o ajedrez, vos podés triunfar. Cuando tengas ganas de llorar, recurre a tu gente, te van a abrazar. Ajá, todo problema tiene solución, parece que no, pero estás en una equivocación. Habla y verás que todo cambiará, para bien o para mal, el no siempre está. Date una oportunidad y no te guardes nada, así la lucha en esta vida estará ganada. Si no te sale bien, date una palmada e inténtalo otra vez. No es malo equivocarse, equivocarse es aprender, es madurar, crecer, ver las cosas de otra forma, punto y coma. Parece una broma inalcanzable, continúa. Si la felicidad está detrás de una puerta, busca una ganzúa. Si es una camioneta, muévela como grúa. Continúa, no te rindas, debes ser feliz y tomar las riendas. Sí, sí, sí, Tati Sama 2016, como lo escuchéis.